que se llame El Consejo de Balam, en el que alguno de ustedes me pregunte algo en lo que yo los pueda aconsejar. Pirateate lo de los tlacuaches, cabrón. No, pero es de cualquier cosa, no es de amor, güey. Chale. Para no, que Balam no, no se consejos de algo va a estar muy cabrón. No, pueden ser de finanzas, güey. Yo sé de finanzas. Puede ser. O de economía. Hablas de economía, güey. Y dices, como todos los economistas. ¿En qué banco me recomiendas poner mi dinero, güey? Yo te digo, güey, neta, sí sé. Un banco Walmart. Babosadas, pero. Sí, ahora que lo compró en bursa. Da muchas inversiones. En bursa, no, Banco. ¿Es en serio? Walmart. Banco Walmart es el que estaba dando mayor rendimiento. O sea, sigue siendo una madre, pero era el que más rendimiento te daba. Porque ellos como no tienen mucho dinero o algo así. O sea, mucho capital comparado con Bancomer. Es lo que dan, ¿no? De hecho, Bancomer tuvo unos ingresos anuales de 3.800 millones de dólares pasado de lanza en México. De hecho, los bancos españoles le van muy bien aquí en México. Sí, por eso que Santander. Sí, todos los bancos españoles. Por Santander. Nos cobran un putero. Pues es lo que cuesta el dinero. El dinero es dinero. Aprende algo. Dinero. Oigan, ¿vieron la mamada hasta de Naked Language? No. Yo sí, pero porque me la enseñaste. Ay. Y también en el video. Un saludo a Pamela López Trejo. Hola, Pamela. Y ya estamos al aire, entonces. ¡Claro! Pues bienvenidos en todos. Les estoy contando, pues. Ah, perdón. Hablamos de Naked Language. Le quiero hacer el Naked Language a Pamela. Hace poco que había como una especie de noticiero en el... O sea, no con qué país era, pero un noticiero en el que se encueraban las presentadoras. Ah, se llamaba Naked Language. Ajá, exactamente. De las venezolanas. Pues de la misma familia. Ay. Ahora viene próximamente Naked Language. Yeah. Y se trata de, pues, clases de inglés, así como... O sea, vean que ahorita también está poniendo moda de que tomas clases de inglés por internet. Güey, esa idea es de Javis, güey. Siempre me dijo, güey, Bala, hay que poner un negocio... Que te enseñen encueradas y les vas a poner más atención. Sí, y pues eso se va a tratar, de que te van a dar las clases unas mujeres y se van a estar encuerando y van a estar encueradas. Pero es que le vas a no le vas a poner atención a lo que está diciendo, le vas a poner atención a la mujer en no cuestión. Vas a poder. Pero te van a dar al final del curso un certificado que te va a evaluar, te va a evaluar como alguien que sabe inglés, pero además como que te puedes concentrar en aprender inglés. Por mujeres desnudas. ¿Quién puede hacer eso, güey? No creo que alguien pueda. Güey, si cuando ves a la maestra que está buena, que tiene ropa, güey, empieza a fantasear, güey, imagínate la maestra. Pues ay, chiquita, estás mamá. Enfermo, güey. Tú también lo has hecho y lo has aceptado. Güey, no quieras ser políticamente correcto aquí. Si alguien se puede graduar de ese curso, correctamente, no correctamente político. Va a ser muy cabrón, ¿no? O sea, no creo capacidad que... de concentración que a menos de que sea una mujer, güey. Claro. Que no esté interesada por las mujeres. ¿Pero por qué chingados una mujer tomaría clases con una mujer? No tiene nada de chiste, yo creo, ¿no? No, pues no, güey, pero la gente es rara. Estaría muy bien, ¿eh? Yo sí me inscribiría. ¿Usted se inscribiría? ¿Sabes qué sería mejor? Que estuviera en YouTube, sí. Que fuera gratis, güey. ¿Y cuál sería el negocio? La publicidad. Bueno, ahora que lo pienso. Yo... ¿Sabes, por ejemplo, pues cuánta gente entra y ve los anuncios de YouTube, güey? Todos se los brincan, güey. Al menos de que paguen más los de estos de los anuncios. Para que no te lo puedas brincar. ¿No vieron el de Blue Label? Dios. De Johnny Walker. Hay unos muy buenos. A mí se me hace que en YouTube le meten, güey, anuncios muy buenos. Media hora duraba el puto anuncio. Lo vi completo, güey. Estaba bien perro. Salía Jude Law, que era una competencia de llevar un carro clásico así de esos de Fórmula 1 de los de antaño. Llevarlo a Mónaco. Sí, lo vi yo también. Pero no duraba media hora, güey. Güey, duraba un chingo. Duraba 3 minutos, güey. Ah, ya sé, duraba como 3 minutos. O también hubo uno que estaba muy chido. Fue de un día antes de la Champions. Los de Heineken hicieron un concurso en el DF. Iban a un bar y decían, oye, ¿quieres ir a la Champions? Tienes que ir ahorita a tu casa y no sé qué fregados más hacer. Entonces, de que agarraron como 8 vatos, los siguieron a todos y obviamente todos les pasaron puras mamadas. Bueno, no sé si era parte del anuncio, así de que el chiste es que iban a perder. Pero de que un vato estaba esperando el taxi, no llegó un taxi y ya se la peló y así. Y ya el último, pues ya sí fue la final. De hecho, fue la de Manchester-Barcelona. Wow. Cuando ganó el Barça 3-1. Para variar. Oye, ¿no vieron antes de las elecciones todos los comerciales que ponían en YouTube los de Alfaro y los del PRI, güey? Que se tiraban mierda mutuamente en YouTube. Pero eso es bien cagengue porque, por ejemplo, cuando fueron las elecciones yo estaba en Chile y tenía todas mis preferencias para que fueran de cosas de Chile. Ajá. Y esos días salían cosas de las elecciones. Güey, imagínate. Güey, eres mexicano, eso no te lo puedes quitar. No, sí, güey, pero por ejemplo salían... Si había un pinche terremoto, güey, salían las cosas del terremoto de Chile, güey. No, sí. Nada de México, sí, güey. Sí, pues, pero por ejemplo, ahí Google gana ahí un putero, güey. Y ellos quieren llegar a todos los mexicanos. Y si el perfil es mexicanos, no importa que estés en Chile. A mí me Suecia, vale verga, wey, que estás en el Chile. Te voy a poner un anuncio, güey. Y si le das clic, le voy a quitar feria a estos pendejos. Entonces. Ajá. Ah, entonces pues para darle clic a esos pendejos, güey. Y que les quiten. Como vieron hace poquito, estaba mucho anuncios del PAN que decían. Tienes más de. No te contratan porque tienes más de 45. Estuvo como hace 3 o 4 semanas ese anuncio, güey. Y como mediodía. Y la gente ya estaba harta. No, seguidas. Pues yo la neta no lo vi. ¿En dónde estaba? Yo tampoco. ¿Dónde estaba? En YouTube, güey. Pues estamos hablando de YouTube. Galaxy S1 de Banana. Güey, a mí me cagaban. Nokia 1100. Precisamente los de Galaxy, güey. Me cagaban la madre. También perros, güey. No. El del mago. Que Messi. Unos de fútbol, pero a mí que me encanta el fútbol, me cagaba como. Que salían robots y extraterrestres. Nomás porque era Galaxy, güey. Si hubiera sido de Apple, güey. Ah, pinche, estarían. Estaban perrísimos. No mames, güey. Se respetan, güey. Creo que no. Self-respect. Como los de Yoga Bonito. Pero bueno, vamos a presentarnos porque la gente no sabe quién está hablando ni de qué chingados estamos hablando. Porque no estamos hablando de nada. No estamos hablando de nada. Bienvenidos a su programa favorito, La Les damos Copa. La más cordial bienvenida. La más. Más. En el estudio, ¿qué estudio soy? Número 85. 85. Sí, pues de este gran consorcio llamado La Precopa. La Precopa Radio. La Precopa Radio. A mi derecha se encuentra. Vamos a empezar ahora por ti, Rama, porque el día te dejamos abandonado. No, y si es que me dices. A mi derecha se encuentra nuestro queridísimo amigo, el amigo de todos los niños, Rama, Raúl. Ramabelo. Ramabelo, eso que. Asensio. Rama, ¿cómo estás hoy, güey? ¿Chingón? Pues bien, ya por fin aliviado, ya como, güey, persona nueva. Qué gusto, neta, se siente bien chido de no estar muriéndose. De hecho, al ratito voy a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Es que los antibióticos, güey, qué cosa tan maravillosa. No, lo malo es cuando no acabas el tratamiento y te vuelve la enfermedad y ya ni le hacen nada al antibiótico. Les voy a contar un paréntesis. Yo vengo de una familia en la que mi mamá sataniza todas las medicinas alopáticas. Mis papás, y eso sí, mi mamá sí. Y así, mi mamá no tiene teorías conspiracionales de que el gobierno te quiere matar por medio de las medicinas. Y desde siempre nos acostumbraron a no tomar medicina. Hay teorías reales de eso. Sí, ¿no? Y pues nunca tomo. Bueno, no sé, la verdad es que yo no soy tan hipster, pero como que eso sí se me quedó grabado de mi mamá. Y nunca tomo medicinas y me curo solo. Y mi cuerpo ya no depende de los antibióticos. No, es que ahí no, yo hace años que no tomaba antibióticos. Siempre se acaban solos. Sí. Termino pero así. Cuando traes una bacteria muy fuerte, no hay nada más que el antibiótico que te salve la vida, güey. Sí, bueno, en casos muy extremos. Pero para cosas así simples, no tomo antibióticos. Sí, no, y una gripe todo. Y así yo también. Ajá, me alivio. Todos modos, igual me echo mi paracetamol para aguantar el día, pero y ya. Ah, te echas el paracetamol porque si no, si te sientes de la verga, güey. Si no, no puedes estar trabajando. Pero no crean, porque el cuerpo empieza a generar resistencia a esas cosas porque finalmente le estás metiendo alguna droga y tu cuerpo lo que va a hacer es rechazarlo. O acostumbrarse, como en el caso de la amarilla. Pues mira, yo te digo algo. Hacía años que no tomaba antibióticos. Ajá. Años, güey. Pues de hecho, es precisamente creo que por eso que vas generando tolerancia al alcohol. Porque tu cuerpo como que va generando enzimas para como de cierta forma rechazarlo o no poner tan pedo tan rápido. Y es como la misma. Créeme que no he desarrollado. El alcohol no son las enzimas. No, es el tu hígado. Cuerpo genera enzimas. Por eso tu hígado genera enzimas que procesan el alcohol, güey. Sí, él tiene razón. No intentes corregirlo, Balam. No siempre tienes la razón. Perdón, amigos. Aunque te cueste. Oigan. Aunque te cueste creerlo. Y a mi derecha, adelante de Vicky y a la izquierda de Balam. El excelentísimo, su rectoría. El maestre. El doctor Tonatiuh Bravo Padilla. Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Doctor, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas noches, estudiantes. No es doctor, ¿verdad? No, es maestro. Sí, es doctor. No, todos somos doctores en la UDG. Cuando somos de alto rango, somos doctores. El doctor honorífico. Nos manda saludos. Honoris causa. Saludos y honoris causa, exactamente. Saludos, Pamela. De la Universidad de Agronomía. Chu. Ya, en un paso a Pamela. Estudiantes, ¿cómo están? Muy bien, Tona. ¿Y tú? Un gusto estar aquí con mis compañeros de la UDG. Con Enrique Alfaro, ¿cómo se encuentra usted? Es que podría ser Enrique Alfaro, pero al mismo tiempo podría ser Tonatiuh. Tonatiuh por el nombre, Alfaro por la apariencia. Chupas. No por la pelona, porque la pelona suena muy feo, güey. Brinca. Por la cabeza. Oigan, saludos a Radio Pirata 1. Ah, pues qué bueno que nos escuchando. Oigan, a los que nos escuchan, identifíquense en MixLR porque es muy feo no saber quiénes son. Ya ¿quién sé. Es Radio Pirata 1, güey? Pues alguien que nos escucha. Escuchas, nuestra competencia. Hey, síganos en Facebook, aunque sea dedíquenos uno. Hey, son unos pendejos, chínganos, a lo que sea. O un, hey, neta estuvo muy bien. Pero háganoslo saber en Facebook. Facebook.com/La Precopa Radio. Así es, la forma sencilla. Además, compartimos videitos bien cagados. Por cierto, escuchen nuestro podcast en iTunes, busquen La Precopa. Si tienen Android, busquen en nuestra página de Facebook. ¿Cómo estamos en Facebook? La Precopa Radio. Ahí hay un tutorial para bajar podcasts de iTunes desde Android. En realidad está en YouTube, pero bueno. También en YouTube. También. Está en todos lados. De hecho. Está. De hecho, lo deberíamos subir al iTunes, güey. No sé, se me ocurrió X. Bueno. Y próximamente estaremos también en una nueva plataforma que estoy experimentando. Tonatiuh, algo que quieras decir. Suena gay eso. Yo quiero decir que pues ya estamos completos, ¿no? Ja, ja, ja, ja, no es cierto. No, sí, ya. ¿Quién falta? Falta mi buen amigo Balam. Bueno, ¿de dónde sacas Balam el mi buen? Balam el jaguar. Hola, muy buenas noches, compañeros y querido público. El día de hoy yo les traje un tema de cómo cortar, porque... Hace poquito hice una especie de corte. No corté, pero... ¿Corte de personal o de caja? Cortaste no, sí, caja. Pues tuve que decirle a una chica que ya no más. Ahora resulta. Entonces... No, oigan, pero Balam? El programa pasado, ¿cómo es ahora? No, yo no soy ese tipo de persona. No, estoy feliz. Balam renovado, Balam 2.0, que la chingada. Escuchen, bueno, y bueno. A mi derecha, y ya como último integrante, Vic Guerra. ¿Qué onda? Alias el Vic... ¿Qué hubo a todo el mundo? El Vacation. Vacation. ¿Cómo estás, Vic? Big Plumas. Estoy muy bien, la verdad, estoy muy contento, lleno de energía, bien puteadito por el Krav Maga, alias Juan Magán. Alias el novio de mañana Belinda. Nos vamos a Michoacán, ¿ok? Y mañana Balam y yo nos vamos a Michoacán. Chócalas. Eso. Ok, por si alguien los quiere secuestrar. Vamos a ir a ver las mariposas monarcas. Por si alguien los quiere secuestrar. Por si a alguien le interesa. No, para cuando lo escuchen en iTunes ya no estaremos por allá. Claro que no, porque mañana mismo lo van a subir. Sí. Para que mañana mismo. Mañana lo va a subir Rama. Y lo secuestren. Rama lo va a subir y yo lo voy a subir y todos vamos a subir. Y va a estar bien. Y todos vamos a subir. Y como vamos a subir un chingo, vamos a bajar de peso, güey. A huevo. Bueno, sobre todo Balam. Entonces, un saludo muy afectuoso a Pamela López Trejo, que siempre se toma la molestia de escribirnos. Ella es nuestra fan número uno. Pobrecita. Porque ni mi exnovia ni la novia de Vic nos escuchan tanto. Saludos, Pamela. ¿Le paga alguien a Pamela? Para que... La verdad es que no lo escucha. Yo ¿sabes qué le paga? Nuestro programa de alta categoría de calidad. Yo le pago para que le ponga play y se vaya a hacer sus cosas, se autoerotice, lo que sea. Y mientras tanto, nosotros creemos que tenemos una escucha. Oigan, pues aprovechando los saluditos, yo quiero mandarle un saludo otra vez para variar a mi novia. ¿Para quién, perdón? Para mi novia. Ah, sí. No dijiste nada. Saludos, el otro día, Fernanda. Les cuento algo cagado. El domingo regresamos de la peda con Balam. Pedos. Muy buena peda. Y no encontrábamos su teléfono. Ya lo dimos por perdido. Estábamos así como de un huevo de no mames. Oye, ¿ella también llegó borrachita? Está contando su anécdota. Los dos estábamos bien pedos. Güey, es que me acuerdo que le dijo muy simpáticamente a Vic. Amor, tú sigue tomando, yo manejo. Pero si va a pedar, ¿por qué quería manejar? Ya sé, no, al final manejé yo. Pero bueno. Y no encontramos el chingado teléfono. Güey, neta, ya estábamos así, ya el teléfono perdido. Y al final de cuentas... Güey, lo tenía en la mano. No. Bueno, han escuchado que... Lo traía yo en Android, mi mano, dice Vic. También puedes rastrear tu teléfono con una aplicación de Google nativa. Lo tenía en la boobie. Güey, estaba en mi coche abajo de los tapetes. Pinche teléfono se escondió, güey. Neta, se escondió el teléfono. ¿Quién pensó en Toy Story? Yo creo que los teléfonos cobran vida, ¿eh? Cuando no los ves, ¿verdad? Yo una vez cuando mi primer teléfono era un marca Qualcomm, que ahora solo hace partes para teléfonos. Procesadores, ¿verdad? Hacen los procesadores, el corazón de los teléfonos. No, y también hacen la antena, lo que el LTE lo crea Qualcomm y también son Qualcomm. Los creadores de muchas telecomunicaciones. ¿Pero qué le pasó, pues? Bueno, ese teléfono Qualcomm se me perdió como un año y lo encontré en la parte de abajo del carro de mi papá al año. Y esa misma semana se me volvió a perder. Y tenía pila. Y un año después lo volvió a encontrar. Los celulares tenían pila infinita. Oigan, que ni era de litio. Es un buen tema para una película, si lo piensan, ¿eh? Es el Toy Story de nuestra era. Smartphone Story. Como la vida secreta de las mascotas. Es algo igual, ¿no? Se ve buena esa. La vida secreta de los celulares, ok. Oigan, ok. De hecho, no, una mezcla. La vida secreta de la historia de los celulares. Hablando de celulares, un dato curioso que a ver. A nadie le importa. A ver si se acuerdan. Bueno, no es curioso. Sí, a mí sí me importa. Sigue. ¿Se acuerdan cuando solo cabían 50 contactos y tenías que borrar contactos no mames. De tu celular? Es que se fue hace tan poquito y parece tan lejano. No, Balam, no fue, no, hace, sí fue hace como mucho. 10 años, ¿no? 6 mames. Años. No, más, güey. No, 6, en 2008, 7 años. ¿Pero no eran en la SIM? Sí, en la SIM sí, se llenaba. Y también los mensajes. ¿Se acuerdan que uno quería guardar mensajes bonitos o yo qué sé? Y los tenías que borrar, güey. Tenías que borrarlos y elegías y decías, maldita sea, todos son hermosos. Ahora y ya... en ese entonces no existía una noticia. Y ahora ¿no? en WhatsApp te llegan todos esos que te cabían. Sí, güey. De una conversación. No, de... Ya los puede, ya WhatsApp acaba de incorporar, o bueno, no sé si ya lo incorporó, si está por incorporar, que los puedas guardar tus conversaciones en OneDrive, güey. No, ¿cómo se llama el de Google? Sí, Google Drive. Enviar, ya, eso ya está activado. Sí, ¿verdad? Creo. Pero desde hace mucho. En Google Drive desde hace mucho se pueden guardar. No, no tanto, ¿eh? Bueno, yo desde que me acuerdo. No es que tenga WhatsApp desde hace 20 años, pues, pero desde que me acuerdo. Pues, oigan, después de tanta plática de teléfonos, ¿por qué no dejamos al guapo Balam que nos diga cómo cortar una vieja? No, espérate, tengo un par de saludos. Tengo un par de saludos todavía. ¿Más saludos? Pues nomás echamos uno, güey. Un saludo muy afectuoso a Hugo Altamirano, Sabina Monroy, Ann, alias El Sucio Dan, María Luisa Olga Berenice, Elizabeth L. Rodríguez, Oscar Herrera, Jorge Cervera, Yana López, Marcos Gabriel González Campos, alias el papá de Tona. Ay, llego a blurear eso. Jessica Giciel Ávila Rodríguez, Francisco Méndez, Carmen y Carmen Casillas Zavala. Y a Carmen Aristegui de paso. Carmen Aristegui me la pela, güey. Ay, güey, qué culero eres. Carmen Aristegui es una payasa. Mentirosa. Vendida al sistema. No es cierto. Oye, Raúl, nos dice Pamela que le encanta nuestro programa y que no estés diciendo falacias. ¿Falacias qué? Que no se va a autorotizar, cabrón, güey. Ni que le paga a nadie. Y que ella le cagas, es güey. Fan de no, pues sí, me imagino que le cagas. Que nunca más le vuelvas a hablar en tu vida. Okay. Muchas gracias, Pamela. Y que ya no participes en la pre... Es lo que dijo ella, güey. No, pues me imagino que más bien confundió mi voz con la de Balam. No. Entonces, en realidad quería decir que ya Balam no hablar. Bueno, entonces cuéntanos... ¿Cómo cortar con la novia? Galanazo. Pues miren, ¿cómo superar que tu novia te corte, más bien? La más simple y la que yo creo que todo el mundo ha usado... Salir por los, no salir por los cigarros y no volver. No, no, no la dices como... Siempre la usas otras palabras, pero al final... O a veces sí usas estas palabras. No eres tú, soy yo. ¿La han usado? Nunca. No. Pues es que a veces... Y a veces es real, ni siquiera lo niega. O sea, sí lo he dicho, pero no para cortar. A veces no es real, pero muchas veces sí es como que en un momento en el que tú no te sientes preparado o que a ti no te gusta y no quieres echarle la culpa. O que estás pasando por un momento en el que no están tus planes estar con ajá, él. Ajá, oye, o no, valió madre no les ha pasado algo, dices, esa... es que no es su culpa, pero pues así soy yo. Esa, pero en el acto sexual, ¿no? ¿Qué? What? No eres tú, soy yo. ¿No? No, Raúl. No sé, pues de pronto que estás muy borracho y ya no responde, no sé. Raúl, qué desagradable. Luego dice una. Me has conocido en un momento extraño de mi vida. Esa me la aplicaron. Uf. Sí, cuando te dicen, es que ahorita, y chinga tu madre. Es que ahorita no quiero una relación. ¿Sabes qué, Betty? Chinga mucho a tu puta madre. Sí, sí, sí. ¿Por qué sales conmigo si no quieres nada serio? Luego otra. Tengo... Es que mira, yo la otra vez vi algo referente a eso que dice... No todos los hombres buscan sexo y no todas las mujeres buscan amor. Porque ustedes entienden como que el estereotipo... Sí, es también hay mujeres que buscan sexo y también hay hombres que buscan amor. Ajá, y también depende del momento de tu vida y de la vieja. Pero no es cierto. Ajá, exactamente. Y depende también como de la madurez de la persona. Porque hay gente que... O sea, mujeres que... ¿Sabes qué, güey? No, yo tengo que confesar que el viejo Balam estaba obsesionado con eso. Pero ya no. Estaba obsesionado con el amor, ahora solo está obsesionado con coger. Bien, no, échate porras. Yo creo que ahí la cosa es que desde el principio, cuando ya se está dando un proceso de cortejo. De cortejo, exactamente, hay que dejar las cosas en claro si no quieres lo que crees que el otro quiere. Ah, pues haz de cuenta que yo estaba con esta chica a la que tuve que. A la que te cortó. Una especie de corte. Ella yo le decía, es que yo quiero ser una relación más estable. Y me decía, es que ahorita no sé, que no sé qué. Y entonces a mí me caga la friendzone. Y yo hace como unos 4 o 5 años que no soporto la friendzone. Meses. Entonces le dije, pues si no quieres, pues no andamos. Y luego, bueno, le dije muchas cosas. Y me dice, ¿me estás cortando? Y le dije, pues algo así. Y sí tuve que decirle que yo no estaba preparado para... una friendzoneada en este momento, wey, y que la iba a mandar a chingar a su madre. La friendzone es lo peor que existe. Sí, pero hay gente que lo permite, como tú, Raúl. No, sí. Wey, o sea, simplemente te sales a la verga, güey. Exacto, yo eso fue lo que le dije. Le dije, mira, vamos a ser amigos, pero ya no vamos a salir, ya no vamos a hablar, solo vamos a ser amigos que de vez en cuando... A coger. Sí, para que ojalá. Veas a la mamá. Wey, no, ¿qué chingados es que, quieres a esa persona? Exacto, exacto. Yo le dije, pues entonces, nada. Güey, ¡no! Para coger, pues también sí hay con quién, la verdad. Sí, para coger, pues pagas. Sí, exacto, en el peor de los casos. En el peor de los casos. Yo creo que no vas a tener una relación con una persona, una relación bien con una persona, sino hasta aquí a escoger, güey. El sexo es algo tan banal que se puede comprar. Ajá, bueno, o invitarnos a tu amiga la puta. Okay. Exacto, tu amiguita, la. Ajá, digo, no, y no tienes por qué estar soportándola. A tu exnovia. Porque no tienes por qué estar soportándola, exactamente, güey. La exnovia, se aplica mucho, ¿no? Y no, es feo. Sí, sí. No está chido, güey. Volver a coger con la exnovia no está chido. Sí, sí está chido. Y de repente, ¿cómo cogiera? Bueno, ya de ti. Ya, pero, pues, por ejemplo, si te involucraste mucho sentimentalmente con esa persona. Es que ahí está la cuestión. Sí, no volverte a involucrar. Siempre puede. Viejas heridas. Exacto, es duro. Sí. No, y además es más bien. Sí, si coges es duro. Por lo general, si coges es duro. Más bien es una línea delgada que es muy fácil cagarla. Ajá. ¿Qué más bala? Es mejor lo que dijiste, poner en claro qué pedo desde el inicio. Yo así no, y si es tu exnovia y hay strong feelings, la verdad es que probablemente si te la coges muy seguido vayas a querer volver. Entonces tendrías que hacerlo. Parece que sería muy duro. Entonces quizá quieras poner reglas de que cada 15 o cada mes, no sé. Pero ¿sabes qué, güey? Ese tipo de reglas de, ay, no. No se rompen. Nadie se va a enamorar. Las reglas son para romperse. Nadie va a querer nada. Güey, esas cosas son pendejadas. Sí, valen siempre verga, caen. Sí, no, sí. Pero estás de acuerdo que los dos, por lo menos te da un marco, güey. Pero... te hace sentir seguro en el momento, güey. Sí, en el momento, güey. Pero después... ¿Y qué somos? Chinga tu madre. Esa frase es horrible, güey. Bueno, otra frase... Y la he aplicado. Me sentí tan niña cuando la apliqué. Y muy pendeja... Que mi perro se ha comido nuestro amor. Yo no lo sabía. Chingados, hijo. No conozco a nadie que haya dicho. Luego, esa la he escuchado, pero con la tarea, güey. Aquí empiezan las mala leche. A mi novia no le caes bien. Uy, qué feo, güey. Está buenísima, ¿no? No, güey, pues te van a agarrar putazos. Mi madre dice que no eres de fiar. Verga. Yo creo que siempre es bueno meter a la suegra, porque además las suegras son bien castrosas. Bueno, mi mamá es muy buena persona. ¿De fiar? ¿Quién dice esa palabra? Con la única novia que le presenté. Igual de fiar no, güey, pero mis papás no te quieren. Yo creo que hay mucha gente que sí afecta. Es que la verdad le cagas a mi mamá. Gente con mamitis y cosas. O podría ser peor a mi abuela, güey. Es que mi abuela dice que eres una puta. Y sí, tiene razón. Ella sabe de lo que habla. He mirado dentro de tus ojos y no he visto más que obscuridad. Ah, qué bueno que de los ojos, güey. Esto es listo. Qué mamada, ¿no? De una pinche página de mujeres, güey. Cosmopolitan, güey. Cosmopolitan, ¿no? España. Cosmopolitan de España. De ahí lo sacaste. Nadie nunca dice esas mamadas, Bolam. Qué pedo. 16, güey. Esas revistas para niñas. Es decir, me doy cuenta que tu corazón y el mío están desincronizados. Te cojo en el tren. Me han cachado, tíos. Este tema lo tenía pensado, pero no lo he investigado. Güey, qué fino, güey. Te cojo en el tren. Pero es que en España está bien dicho, güey. Ah, sí. Los españoles se cogen todo. Te cojo en el... ¿Se acuerdan, oigan, del español que estaba en mi cumpleaños? Sí, güey. Que lo traíamos de bajada al cabre, güey. Mago de Oz, tío. Oigan, estoy harto y no pienso soportar más esto. Ahí es ponerte de divo. ¿Ya te vas a ir? Pues está bien. Pues ya vete, güey. El Vic, pues está bien. Oigan, otro que sale de una canción de Molotov. Pero ese está medio puto. Yo digo que no te haga bobo Jacobo. No. Todos mis orgasmos han sido fingidos. Yo creo que eso lo podría decir una mujer, ¿no? Porque el hombre no lo puede decir. Nosotros cómo podríamos decir eso. Fíjate, güey, eso de orgasmos fingidos es una pendejada, güey, porque o sea, lo usan como una ofensa, pero en realidad dices, pues qué estúpida, güey, te estuve cogiendo, güey. ¿Por qué vergas? Mientras estábamos en un acto que es tan chido, te estás haciendo pendeja, güey. ¿Sí entiendes? Sí, sí, sí. Así decía. Pero es que es para eso. ¿Estás de acuerdo que eso no lo piensas en el momento y te pega en el orgullo, güey? Te pega directamente. Pero ya sabiendo eso, dices, pues qué estúpido. Yo, la verdad, si me dicen eso, pues sí, güey. Digo, pues qué mal pedo, pero qué pendeja, güey. Porque. Pues es que eres una puta. Tengo toda mi disposición. Pues es que ya te han cogido tanto que ya no sientes, güey. Oigan, no. No hablen así de las mujeres. A ver, pero no ahora es banana. Bueno, ya di mi granito de arena. Es una mujer, ya, ahora hagan lo que quieran. Pero bueno, otra que yo sí he aplicado, la verdad. ¿Recuerdas aquello que... No es cierto. Bueno, sí. Que cuando le dices, los dedos a tu ginecólogo. Que cuando le dices, es que algún día vas a conocer a alguien súper especial y maravilloso, pero no soy yo. Esa sí la he aplicado, la verdad. ¿Sabes? A mí cuál me dijeron. Les duele. A mí me dijeron. Pero así no terminas mal. Ah, te han... Ahorita, en un futuro tú y yo podríamos ser la pareja ideal, sí, o algo así. Esa también está gacha. Pero en realidad, de alguna manera es cierto, güey, porque... no sé, cuando empiezas con una relación... Porque cuando inicias una relación, digamos que estás como que con esa persona, ¿no? Estás en sintonía. Y después pasan cosas en la vida de los dos que hacen que dejen de estar en esa sintonía y se pierde. Que es lo que yo pienso que pasa cuando ya cortas o algo así, porque ya no aguantas a esa persona porque... No sé, tienes más responsabilidades. Es castrosa. O se volvió castrosa. O por cosas del pasado. Ándale, cosas del pasado que no dejan ir las cosas y eso se queda. Entonces. Es que aunque quieras dejar ir el pasado, ahí está. Pero, wey. ¿Y las mujeres son más propensas a eso de. No, ay, igual. Pero es que antes. Es que es lo mismo, es que... Rama. Sí. La neta, güey. Es lo mismo, güey. Otra cosa. Es que antes éramos así. ¿Cómo? La gente ha cambiado. De lo que dijo ahorita Tonatiuh, esta chava me dice, es que yo siempre les hablo a mis papás y a mis hermanas de ti, te aman y la chinga. Y yo, pues sí, va, podríamos ser novios, pero pues no quieres. Así que, pues a ver, ahora qué les dices de que ya no te voy a hablar a la vez. Oye, ¿qué pedo con eso de que luego cuando los papás y la familia ya te conoce súper bien y ni siquiera se conocen físicamente? Pero, y entonces la verdad es que... Raúl, a ti te lo digo como amigo, primo y hermano. No te metas en mi vida. Cuando te friendzoneen tienes que poner una raya, Raúl. Si wey, no, vas eso, a sufrir y mucho. ¿Y eso qué tiene que ver con lo de la familia, güey? Lo de la friendzone. Hablamos hace como 2 horas. Creo que lo dijiste porque varias morras te han dicho eso de que... ¡Ay, te aman todo el mundo! Pero te tienen friendzoneado hasta su puta madre. No, güey, o sea... empezó esto. Es la Precopa Box. No, o sea, las mujeres que me lo han dicho... En ningún momento lo había intentado. Había querido tener algo con ellas, güey. Entonces, a lo mejor sexo. para ellas estoy en la friend zone, pero pues yo ni en cuenta porque para mí ellas estaban en la friend zone antes, güey. ¡Arr! Campeón. Primero. Bueno. Las nenas. ¿Tienes otra cosa que decir, Balan? Escucha, no, la verdad, ¿Sí o no? Sonaba bien marido. Otra que sí he aplicado también. Hace escucha tiempo, tu corazón. Bueno, creo que no la he dicho porque siento que sí está muy culera, pero sí lo he sentido. Hace tiempo que no siento nada de estar contigo. Yo lo he escuchado muchas veces para y películas. Y otra peor, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Yo creo que eso sí está muy bien. Oiga, yo les voy a compartir una cancioncita ahí en cursi para esto que nos está comentando Balán. Y para apoyar el talento mexicano. Pero luego no se puede subir al YouTube, amigo. ¿Estás seguro? Sí, güey. Hace como 10 episodios que no subes a YouTube, güey. Pero nos censuran. Pero hace como 10 episodios que no lo subes, güey. Oigan, por cierto, a YouTube, malditos. ¿Por qué censuran a la gente que trabaja? A la verga con YouTube. ¿Qué hicieron? Me caga YouTube. ¿Qué hizo YouTube, güey? Lo vamos a tener que cortar, güey. No vas a güey, ya ni siquiera lo subes. Güey, ya ni siquiera lo subes a YouTube. Ah, no, yo creí que la ibas a poner aquí en vivo. No, güey. Tú también, ¿verdad? Sí, güey, todo el mundo creyó que la iba a subir a YouTube. Ya sé, pinche Balán, vete a la verga. No, tú creíste que la iba a poner. No, que la iba a poner ahorita aquí, güey. Ajá, le iba a decir, va a sonar bien culero, güey, porque ni siquiera tenemos el cable para conectar el celular a la consola, güey. Qué mamada. Continuamos. Oye, esa mamada. ¿Tienes alguna mamada de frase más, Balán? O ya nos vas a dejar hablar a los demás. Te quiero menos que ayer, pero más que mañana. Eso no es para cortar a alguien, güey. Sí. No, la verdad ya. Bueno, aquí está una frase muy buena. Te veo más. Si te preguntan, Vic, ¿tú qué dijiste? ¿Qué somos? Dile, te veo algo así como a una exnovia. Está muy buena esa, güey. Qué feo. Ay, cabrón. Qué culero, güey. Pues sí. Y otra que también está medio culera. Así que a lo mejor ya cuando hay relaciones en las que neta llevas un mes que te caga la madre y no se atreves a decirlo, le puedes decir, tenemos que darnos un tiempo, algo así como para siempre. Ah, bueno. No, pero queda más o menos implícito que tenemos que darnos un tiempo es... No para siempre, pero sí por lo general no vas a volver, güey. Yo creo que... No, pero siempre, casi, yo lo que he notado últimamente y no sabía, porque en encuestas, en algunos salones... Que casi todas las relaciones de exnovios, la mayoría están bien, no mal. Y a mí me llama la atención. Pues que tiene que pasar algo muy fuerte para que termines mal con la pareja. Pues sí, porque la quisiste mucho y te quiso mucho. Sí, cierto, güey. Y otra... Chino, no, matar a su papá. Y ya la... algo así. Violarla. Ya la última frase es cuando ya estás pedo, le dices, no eres yo, soy tú. Qué feo, güey. No eres yo, soy tú. Está buena, bala. Y con eso cierro mi tema, amigos. Muchísimas gracias, pues aplicarla, ¿no? Sí. Digo, no, sí. No, no tengo. Que tenga novia, cabrón. No tengo novia ahorita, no tengo novia ahorita, pero. ¿A quién decirle eso? A huevo, que sí, voy a aplicarlo. Es más, voy a buscar a alguien nomás para cortarla de esa manera. Pero con la última frase, güey. No eres yo, soy tú. Y luego te vas, güey, y aceleras en tu carro y chocas contra un árbol, güey. Ah, gracias. Para agregarle drama. No, y está drama. Lloviendo aparte, güey. Oiga, sí, claro. ¿Vieron el video de unas, como unas personas estaban peleando así en la calle, güey? Y como que una ya dijo, ya se iba en su coche y la otra dijo, ah, ni madre, ¿sabes? Te voy y te choco, güey. Prende su carro y mole, güey. Ahí se le no, para, güey. No mames, no. ¿Por qué la gente he pensado en hacerlo, pero no me he animado? La gente pendeja, güey, no sé. Creo que si fuera asquerosamente rico, me valdrían madre los carros y sí iría a chingar a alguien que se me meta o a la novia o al amigo que se pasó de verga. No, bueno. No, sí. Si vamos a hablar de amigos que se pasen de verga, güey, pues tú vas a terminar. Si tuviera unos 10 carros y dijera, ah, pues en lo que lo arregla el seguro, pues le choco a alguien, ¿no? No, pues amigos que se pasen de verga, pues a mí, güey, me vas a querer hacer algo. Nah, pues alguien pasado de verga. En realidad, en realidad, él sería el. Él sería el que terminaría chocándole todos los coches, güey, porque él es el que siempre se pasa de verga. Ah, o sea, ay, eres tú, Rulas, pero. Ay, yo, güey. Güey, aquí nomás. Aquí hay historias, güey. Pues también acá hay historias. De tu parte, cabrón. Ay. Todos tenemos historias. Putos. Ya, dame un beso. Sí, ay, bésame. Putos. Oigan, son ya, dejen de besarse. Ya, estuvo bueno. Oigan, ¿cómo ven? ¿Quieren que les platique yo de las 10 compañías más odiadas del mundo? Es en Estados Unidos, porque pues en el mundo sería muy. ¿No estará Taco Bell? No. Taco Bell, ¿por qué? A mí me caga el sirloin, pinche comida culera. No, es en Estados Unidos, mi lista. La verdad es que, pues, de comida figuran pocas. McDonald's. Siempre se cargan mis temas. Siempre, güey. Ya estoy hasta la madre, renuncio. Amo McDonald's. No. ¿Por qué la gente a ver, dinos McDonald's? Que te caga. Ya, a la verga, no. Directo les... a lo que te caga. No, estoy luego, hasta ahorita, aquí. Ahorita les cuento de que estoy imputado esta semana. Bueno, les cuento primero. Entre nosotros sabemos, ¿hay algún gamer? ¿Algún gay? Tona. Gamer. ¿Algún gay? Balón. Un jugón, como dicen los españoles. Un mojón. Yo soy un jugón, tío. Es que tienes que decir la J como españoles. Y le dicen jugón. Así, un jugón. Un jugón. Fíjense, sí, como dicen, güey, la J. Jugón. Y la verdad es como que... Pero porque se van a... Se van a convulsionar, güey, de la garganta o algo así. Una bruja. Bueno, sí. Pues no me dejarán mentir. EA digamos, Sports. Said again. EA Game. Electronic Arts. Sí, güey. Está en el décimo lugar porque estos güeyes, neta, sus servidores están hechos mierda. ¿Odiado EA? Sí, güey. Güey, no son sus servidores. Hacen juegos tan buenos y que después, hay demasiada gente conectada. Pero se caen sus servidores, güey. Sí, está pendejo. Jugando la gente, su partida muy freakymente. Pero sí, la verdad, son los mejores juegos que y Boom Beach. Además de Mario, abajo, pero de Nintendo, no, si te das cuenta. EA es el segundo lugar. Y no, espérate. Yo, por ejemplo, juego el FIFA en mi celular. Y en el FIFA anterior... Y Naughty Dog. En el FIFA anterior tenías... O sea, lo que comprabas eran los contratos. Entonces, estabas jugando tú tu partidita, güey. De repente, pum, se cayeron los servidores. y los contratos, güey. Obviamente, empieza el partido y te descuentan tu contrato. Entonces, te la pelas. Jugador. ¿Tú juegas ajá, FIFA, Vic? Pero en el celular, güey. Ultimate Team. Ay, no mames. Sí, mira, soy Godínez y tengo que entretenerme en la oficina en algo, güey. Güey, caíle. El otro día fifiamos ahí en mi cantón. ¿Por qué no sí, le caes, güey? Pero cómprate el nuevo FIFA, Balán, porque ese no lo sé jugar bien. Ay, necesito mujeres. ¿A quién chicas le importan sus aventuras? Güey, jugaste un puto año. Balán, ese qué verga. FIFA, güey. Sí, güey, pero ya se me olvidó. Bueno, en el noveno lugar de esta lista se encuentra HP. Qué cagado, ¿no? Es que son muy malas las impresoras, güey. Son puras marcas, verdad, de dos letras, güey. No tengo EA, nada HP. Hay encuestas de satisfacción de los clientes y la gente está muy insatisfecha con los productos que hace HP. O sea, se me hace cagado porque HP es una empresa gigante. Pero además su más bueno, grande negocio es business to business, no el consumidor. Ajá, final. De hecho, HP es una empresa que le vende, o sea, se vende como entre empresas, pues, se surte en todo su desvergue. Ajá, lo que nos llega a nosotros ya es como la mierda. Ajá. En tercer lugar, está cagado porque esta empresa ya ni siquiera existe como tal. Nokia. ¿Recuerdan que Nokia hace no unos... mames, güey, ¿por qué? Hace Nokia es perfecto. Era perfecto. Hace 10 años que no existe, güey. De hecho, la acaba de comprar Microsoft. Sí, no, mejor no, le cambió vendió, el nombre. ¿No? La compró y la vendió. No, la compró y van a ponerle. Ya se llama Windows Mobile. Ajá. Ya no se llama Nokia. pero absorbieron todas las patentes que eran muchas. Qué asco. Pero ahora ya ni siquiera se llaman como los porque haz de cuenta que Nokia sus patadas de ahogado se llamaban Lumia, pero ahora ya mejor ya está eso. Pero bueno, el mundo es que Nokia la gente ya no, o sea, fue una empresa muy odiada porque hacían teléfonos ya muy culeros, pues, o sea, de ser un monstruo. Entonces cosas muy culeras. Es que sí pasó de que te entregaban la última tecnología, que era el celular con la lamparita caguengue. No. Nokia tenía muy buenos. El N95 fue su último flagship. Pero se acabó, güey. Sí, porque salió el iPhone. Sí. Pues sí, güey, pues lo que estoy diciendo, güey. La que sigue, Walmart. Ay, güey, amo Walmart. Walmart sí destruye pueblos, porque, la verdad. Ciudades tan chicas. Exactamente. Sí. Y además, pero eso al mínimo le da dinero a una familia. Walmart tiene una famita muy culera de que son unos negreros y que pagan muy mal a sus empleados. Entonces, por estas razones, la gente lo tiene como familias de millonarios. Muy mal. Administra una familia cada uso. Los interrumpo, jóvenes. Estoy dando mi clase. Gracias. Perdón, maestro Vic. Perdón, maestre. Sí, perdón, licenciado. Mejor. Walmart, además, no sé si has escuchado que tienen como que, o sea, aprovechan como lagunas fiscales y no pagan sus impuestos bien. No, y construyen donde no deben. Ajá, y pagan sobornos. Siendo que es de las compañías que tienen mayores. Como en México, güey. Pagaron un putero de sobornos. Muy sí, poderosos. Sí, exactamente, y es una transota. La que sigue es una compañía de cables que equivale aquí como a Megacable, pero en Estados Unidos, que se llama Comcast. Comcast, sí, claro que sí. Yo nomás lo he visto escrito. Yo creo que todo el mundo lo ha visto en alguna Number película. Number one. Porque es como una referencia muy mamalona. Entonces, yo un tiempo trabajé en un call center y... Eras de Comcast. Ajá, y era de Comcast. ¿Y la odiabas? Hello, I'm from Comcast. What can I help you today? Se les... ¿Cómo saludabas, Victor? Ya te acuerdas, ¿no? No, empezaba. No. ¿Con quién tengo el gusto? Llevo una hora en el teléfono. ¿Sí? A ver, ¿cómo saludabas? ¿Cómo saludabas? Dinos. Váyanse a la verga. Dinos. No, ¿cómo saludabas? Que nos diga. ¿Cuál era tu Que nos diga. ¿Qué pesadillas? Güey, dinos cómo saludabas. No lo voy a hacer. ¿Cómo saludabas? Dinos. Buenas tardes, habla Vic. ¿En qué idioma hablabas, inglés? Está usted hablando a la línea caliente de Comcast. Soy Vic y estoy Mi nombre es Víctor y hoy te voy a atender como te lo mereces. Sí, no, esta llamada puede ser monitoreada para efectos de calidad. En el servicio. Es por lo que se queja la gente, que tiene un pésimo servicio al cliente. Pues es que cuando tú estabas ahí, güey. Pues sí, la neta sí está cabrón, porque neta... Vic mandaba la verga, bueno, güey. Bueno, les voy a... madre. Para empezar, Vic en la vida ha visto un equipo de Comcast y los estaba atendiendo. Sí, pícale ahí. ¿Su modem es verde o azul? En su puta vida vio el modem, güey. Avíselo contra la ventana. Arránquelo de su tele y rompa su televisión. Píquele al botón que dice reset. La verdad... Cualquiera que trabaje en un call center los puede contar mil historias, mil historias cagadas. De los puertorriqueños, a mí me contó un amigo. Sí, no. Javis también trabajaba en un call center, ¿no? Ah, pues Javi trabajaba en el mismo call center. Y lo odiaba. Pero entonces hablaban en español porque Javis no habla inglés. Pues depende de la campaña. Comcast para latinos. O sea, a veces tocaban pochos, gringos, mexicanos. O sea, esto era variado. Pero bueno, el punto es que también hace poco salió una como... Pues no sé, porque de hecho creo que fue de parte de ellos mismos que dijeron, ¿saben qué? Si van a ver Netflix, les voy a poner el internet más lento. Como que... Ah, para sí. Netflix, no mames, güey. En España está haciendo eso la banda, Movistar. La banda como que... Hijos de puta. Sí, porque Telefónica. Comcast vende un servicio parecido a Netflix. Entonces dijeron, ah, sí, putos, no quieren comprar la competencia. Pues ahora despacito su internet para que se caguen. ¿Y que cuál es el Netflix de Comcast? ¿Hulu? Se llama... No, pues On Demand, güey. No, Hulu es el centro universitario Hulu. López Obrador, güey. Hulu. Bueno, otra, la que sigue, venga. Está muy bueno, güey. Eso está cagado porque nosotros aquí en México como no tiene mucho, lo amamos. Netflix, yo amo Netflix. No, Netflix, güey. Espérate, aguanta, déjame ver. Dunkin' Donuts. Uber. No mames, güey. ¿Quién odia Uber? En el... quinto lugar de las empresas más odiadas. Los choferes de Uber, güey, de aquí, de Guanajuato, todos odian amamos Uber. No. Los taxistas odian Uber, güey. Sí, exacto. Sí. De entre cada taxista en el mundo, sí o sí, odia Uber. De 9 taxistas, 8 prefieren Whiskas. Y los 9 odian a Uber, güey. De cada 8 taxistas. ¿Se acuerdan que hace poco estábamos comentando? 9 prefieren Whiskas. Al revés. De cada 9 taxistas, 8 prefieren Whiskas. Y 9 odian a Uber, Qué feo, güey. Esa va a ser nuestra entrada, amigos. No, Uber, ¿se acuerdan que la otra vez hablamos de que en lluvias o cosas así, sube mucho sus tarifas? Sí. Ah, cuando llueve se pasan de verga. Esta es la principal razón de que, por ejemplo, en ciudades grandes, en Estados Unidos, las tarifas que alcanza la gente en el trafical son altísimas. No, y además en Estados Unidos el taxi es carísimo. Sí. Supongo que Uber es igual de caro. Y Uber sigue siendo caro, sí. ¿Qué? Perdón, es que hace visco. Además, esto está cagado porque Uber hablan de que tienen violación a los derechos de las personas. Digo, ¿qué? Sí, como que ustedes saben que en Uber pues ven tu perfil. Y de hecho yo tengo una historia pues verídica de esto. De ¿tu perfil de qué? De Facebook. Tu tarjeta, o sea, de crédito. Tu nombre. Bueno, pero tu tarjeta de crédito, pues no. Casi, nomás les das tres datos, güey. No. Tu mail, pero ven tu nombre, pero y tu aguántala, güey. Yo hace tiempo tenía una amiga que... Era puta. ¿Gay? No. ¿Una lesbiana? Amiga, ¿Qué? No, continúa, pues esta amiga usaba Uber. Entonces de repente me decía, oye, no mames, es que me agregó Facebook el chofer de Uber. ¡Ah, no mames! Y le empezó a escribir el cabrón porque tienen tu teléfono. Pues te marcan, si se han dado cuenta. Hola, chiquita. Te pueden agregar al WhatsApp. Sí, y el güey le empezaba a marcar. Era el chat. O sea, la acosó. Ajá, y el güey de hecho como que andaba por la zona. Entonces, cada que esta vieja pedía un Uber, salía él. Ese güey de volada iba por esta morra. Qué, o sea, cagado. Güey, pero también dicen que puedes hablarles por fuera y pagarles su lana por fuera. Creo y más barato. Que han hecho como algo los de Uber al respecto porque, pues, sí está cabrón, güey. Y y es algo que se les ha reclamado. Ahorita, ¿qué pedo? Por ejemplo, ya no te dan tu teléfono. Tú hablas sí, empiezas 5-5. Y ellos te enlazan al número del chofer. Yo creo que debe ser debido a eso. ¿Eh? Seguro a alguien de sistema se le ocurrió. Pues sí. A mí. Va, la que sigue. Ahora sí, llegamos al spoileado. McDonald's. Ay, ¿a quién no odia McDonald's? La verdad, McDonald's es súper odiable. Amo McDonald's. Amo McDonald's. Es una empresa muy odiada porque... Pero es súper odiable. Pero, ajá, porque... Son malignas, güey. No sé. Su puto payaso, güey. ¿A quién le va a gustar un payaso? Que no mamen. Te fascinaba cuando eras niño. Hasta que viste eso, güey. Me cagan los payasos desde niño. Hasta que viste eso, güey. ¿Saben algo que se les... Desde muy niño vi eso. ¿Se les recrimina mucho McDonald's? ¿Qué? Que son muy negreros. Es que todas esas empresas son negreras. $8 la hora. Pero, güey, es el primer empleo de cualquier persona que tenga futuro, güey. En los Estados Unidos. Claro. Steve Jobs. En México, no. Estuvo Mark Zuckerberg, Bill Gates. ¿Quién más, güey? Warren Buffett. Bueno, él es ya muy viejito, pero él fue en los primeros McDonald's. Él creó McDonald's. Él era el que llevaba los refrescos a la mesa. Pues sí, no, la Steve Jobs trabajaba en Atari, güey. Chale. Empresa que ya valió madre, güey. Chale, pues. Sí, pero McDonald's pues se le recrimina mucho esto, que paga muy poquito a sus empleados y que su producto, pues la neta, está muy culo. Entonces, digo, si está muy culo, ¿para qué chingas compras? Pero bueno. Ajá, la gente sigue. Se queja. Ay, las nieves también van. Güey, las papas a la francesa son deliciosas. El está súper bueno. Bendito las McDonald's. Las papas, bueno, papas deliciosas. Un día, consejo. Pidan un día papas a la francesa y una malteada o nieve de las del McDonald's y se chingan las papas sopeándolas con la nieve. Es una cosa deliciosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué otra cosa es muy rica? Agarras. Así se crearon los conos, güey. Eres un asqueroso. Agarras el pan dulce, la concha, el pan dulce, lo partes, le pones frijoles, güey. Y como un sandwichito de... como la concha de la abuela, güey, que te comías. Ándale, algo así como la que te comías tú, güey. Te la devorabas, con concha dulce o concha saladita. Adelante, adelante, Vic. Bueno, sigue otra vez otra compañía que esta sí está aquí en México. Se llama Kentucky. Dish. También es Dish. De telecomunicaciones. A eso se le recrimina que el contenido está muy culero, que no dan lo que ofrecen y la chingada, ¿va? Pero no vamos a hacer hincapié aquí. Aquí también lo odian Dish. Sí, de hecho sí. Pues, Dish no, está de bien hecho culero. Es el tercer lugar de las cableras. Bueno, Dish, güey, pues si tienes en cuenta que son tres cableras, güey. No, hay como 20. Megacable, Telecable, no, pero... Chupacable, Vergacable. Es que... No, está arriba de Megacable. Todas están en un mismo consorcio, güey. Y ya depende de la ciudad, cambian de nombre, güey. Dish no. En primer lugar está Sky. Pero, por ejemplo, está Sky, está Megacable, güey. Bueno, Megacable. Sigue, Vic. Hay un montón de subsidiarias en todo el país, güey. Es cierto, continuamos. En segundo lugar está un banco. HSBC. Espérate, no. Yo tengo BBVA. Bank of America. Maldito. Bank of America. A huevo, le atiné. Ah, City, ¿no, verdad? Bank of Bendito America. Bendito City. No hace falta decir, digo, pase muy breve. Bank of America sigue pagando billones de dólares de multas porque estuvo involucrado en la crisis que nos arrasó. Sí, hijos de puta, güey. ¿Por qué? Porque fue un pinto. O sea, neta, son un fraude esos hijos de la chingada, pero bueno. Y los rescató el gobierno, ¿no? Sí, se, no se maman, no, güey. Es una mamada. Aquí también pasó eso. Son unos marranos. Con Banamex, de hecho. Y en último, en primer lugar está... Ahora de City. Está General Motors. ¿Quién lo diría, no? Como que una compañía que hace coches. No, también porque lo rescataron en 2008. Y aquí, ajá, sí, tal, van, este, General Motors fue de los principales afectados. Pero General Motors, ahí les va. En 2014... Bueno, ustedes saben, antes que nada, que General Motors fabrica... coches. Pues, ajá, pero hacen como cosas para muchas empresas. O sea, que no, no más como para una. ¿Va? Entonces, en 2014 tuvieron que... No, no sabía. Varias marcas, ¿no? No, no entendí nada de lo que dijo. Que tiene Chrysler, Dodge. ¿Eso te refieres? Sí, exactamente. Ah, entonces, no. Chrysler y Dodge, bueno, no, y Jeep sé, son un consorcio. Sí, pero... Bueno, pero GM es diferente. Es como el papá de todos, sí, güey. Pero, ¿cuál? ¿La RAM no es de General Motors? Es General Motors. Es de Dodge. Pero ¿de Dodge? Me encanta, por ejemplo, la RAM. La que está bien periférico de General Motors... Motors, ahí venden el todo, güey. No sean chacas. Motores generales. Venden, sí, está Cadillac, todo. Cadillac, sea, Chevrolet, Ram, obviamente. Ajá, exactamente. Pero bueno, estos putos de General Motors en 2014 tuvieron que llamar de regreso a 34 millones de coches para hacer algún tipo por de la reparación. ¿Por la pintura no era? No, ¿verdad? No, porque tienen fallas, güey, así de que tu coche va andando de repente y pum, se apaga o... Qué por pendejadas. Ustedes saben que en Estados Unidos es muy delicado porque allá te demandan por todo. Aquí... Y además allá ese que te dicen, bueno, este modelo vendido entre 2010 y 2012 le falla esta pieza. Sí. Todos cámbienla. Exactamente. Y vénganse para acá. Y digo, aquí en México es como que, oiga, pues me explotó el motor. Ah, sí, pues chinga tu madre, güey. Vale, ¿Y te hago un mole o qué, güey? Se lo agarran a golpes entre todos ahí en la concesionaria. Pero güey, en Estados Unidos es muy diferente. La verdad es que eso no pasa así. En Estados Unidos sí tienen que tener mucho cuidado porque allá sí se meten en pedos muy fuertes. Aquí les vale verga, güey. Neta, les vale verga. 10 kilos de verga. De hecho, yo no sé si han visto unos Datsun. Todos despintados. No sé si les ha tocado verlos aquí en la ciudad. Los bochos. Datsun, güey. No. Pero es que Datsun son como 1000 modelos, güey. Bueno, es como el sedán. El Datsun tipo sur, un como de los Sur, no sé. No sé, pues. De esos pinches carros marihuanos de mierda. Con razón, no sabíamos nadie, güey. ¿Y qué, pues? Unos carros despintados. Ese carro pues tuvo un problema en la pintura, güey. Y se estaba así pintura. Toda jodida la pintura. Y ese de que es un modelo de, no sé, del 86 o algo así. ¡Qué mamada! Pues, obviamente el carro que tenía el Charlie era como modelo 96, ¿no? Pues bueno. Pero sí tenía su pinturita todavía. Esa fue la que no la había rayado. Esa fue mi lista de las empresas más feas en Estados Unidos, realmente. Pues, ¿quién sigue, Tonatiuh o Rama? Yo les quiero hablar de algo. No alcanza el tiempo para ninguno de los dos. Que se llama El Reto de los 12 Bares. ¿Y te parece divertido estar hasta la mierda? Ah, Tonatiuh y yo lo intentamos la semana pasada y vi que le cayó a 2. Y la verdad, suena muy fácil, pero sí está un poquito difícil, aunque empezamos sobrios y toda la cosa. Es ir a 12 bares y tomarse en cada bar una pinta. Una pinta equivale a como, ¿cuánto era? Como 380 mililitros, ¿verdad? Poquito más que una lata. Poquito menos que medio litro. De cerveza. Y llegamos sobrios, fuimos... A 8 bares y terminamos en otro. Pues es que son 4 litros, güey. No, no es cierto. No es tanto, güey. No es tanto, pero la verdad, Tonatiuh y yo creo que aguantábamos por lo menos 2 bares más. Pero ya, yo creo que el 12avo sí ya está ya la muerte. Su puta madre. Yo porque yo estaba bastante pedo y llevábamos 8. Vic. O sea, yo llegó y ya llegó Vic con 10 bares encima. Pero la cosa es que Tonatiuh. Al último lugar al que fuimos, se tomó otras 4 cervezas. Y sí, estaba hasta el culo a las 8 de la mañana, 12 horas después de que empezó este pedo. Oye, no lo puedo creer, güey. Me tomé 12 cervezas, güey. No mames. Bien orgulloso. Soy el campeón. No, y de hecho, y las últimas chicos, eran Bohemia, cuidado, que son fuertecitas. Ah, y, es que también depende de la cerveza pero que tomes. Pero, ¿saben qué? Imagínense tomarse las 12 de una que el otro día me tomé 10%. No te las puedes tomar, güey. No, pues, a la tercera ya estás deshecho, güey. A la cuarta. Yo tengo unos amigos que son muy borrachos que íbamos a organizar una peda. Y estábamos, oye, ¿en cuánta chela compramos? Y yo, si no, y dicen, pues un cartón, ¿no? Y dije, pues somos 4 o 5, un cartón. Pues nos va a quedar corto, ¿no? Le digo, güey, un cartón, neta. Y digo, pues sí, cabrón, ¿te vas a tomar más? Y yo, ay, güey, pues nos toca como 2-3 chelas cada quien. Y el güey, no mames, cabrón, un cartón cada quien. Dije, no, güey, no mames, no. Están cabrones, güey. Son cuántas, 24, ¿no? Sí, güey, no, la gente que se toma un 20... cartón. Está, verga, cabrón, está muy cabrón. A ver, Tonatiu, platícanos de las 12 bares. Ah, y sí, está muy divertido eso de los 12 bares porque conoces mucho. El chiste es ir como a lugares que no has ido. Y es lo que hicimos. Fuimos a varios bares de ahí por la zona de Chapultepec, Guadalajara. De Chapultepec, aquí en Guadalajara, que es donde está toda la vida nocturna de Guadalajara. Se concentra ahí en esa la zona rosa. Güey, todo, güey. De hipster, banda, de todo. Bueno, sí, no te creas. Tienes razón, hipster. La mayoría son hipster. O fresitas. ¿Y qué, pues, Tona? Pues estuvo muy divertido. De hecho, no tenemos que terminar esos 12 bares para el cumpleaños de mi buen amigo. Para mi cumpleaños, ¿eh? Sí, y si no, en Las Vegas. Allí no, ha de haber unos bares impresionantes. No, o sea, sí debe haber muchísimos bares muy chidos. $30,000, güey. Pero acuérdate que tenemos malas experiencias en el extranjero poniéndonos pedos. No, yo ya como 3. Oye, y hablando de eso, Ramadán, acá, cierra con tu tema. Cierra con tu tema. No, ya no me alcanza. Cierra, no, ya cierra. No, tenemos 10 minutos. Rama nos va a hablar de algún libro. No, pues, o alguna obra de teatro. O una ópera. Les iba a hablar del Super Bowl, pero ya apagué la computadora. Ya apagué la computadora, ya no tengo tiempo, güey. A ver, ¿quiénes van a jugar el Super Bowl? O lo que te acuerdes. Los Broncos de Denver y... ¿qué otro equipo? Las Panteras de Boston. Cincinnati. O nos quejamos de algo. Es que, me acuerdo como de 3 puntos. Eran los 8 puntos que hablamos del Super Bowl. Eran los 8 puntos que ni la gente más fanática del fútbol americano sabían. Pero Rama sí. Pues sácatelo, Rama. Entonces, yo me acuerdo nomás como de 3. Y también los puntos. Entonces, ¿saben cuáles dos películas nacieron a partir de un comercial del Super Bowl? ¿Cuáles? No mames, no, güey. La de 1984. No. De Apple, va a ser ese. La de... sí, ese fue un anuncio. Una es la de Space Jam. Ah. No mames, que surgió de un cortometraje, de un comercial que salió en el Super Bowl. ¿Sabían que se va a anunciar el aguacate este año y el año pasado también? Sí, pero la cantidad de aguacates que se venden es increíble, güey. De ahí los michoacanos, además de la droga, sacan un chingo de dinero. ¿Y dónde más se hace aguacate? En California. En Veracruz, ¿no? Es que en California, güey, tienen en el una rancho de la abuela cabrona de agua. Pero ahí estaban plantando mucho aguacate. Pero tienen aguacate. Pero yo digo en México. No tienen agua, pero tienen aguacate. Abogado. O sea, pero pues... agua pasa por mi México, casa, cate de mi corazón. Pues, Michoacán es el líder en todo lo que sea... el que no me lo adivines cultivar, será un burro cabezón. ¿Sabes qué era? Pendejo, güey. A mí se me hacía muy, muy malo el aguacate en Chile, güey. Sí, el aguacate mexicano es muy rico. Es... blandito. Ay, es que está blandito, lo puedes manosear y el huesito. Y su maldito sabor es delicioso. De hecho, los veganos suplen todas sus ausencias de calorías con el aguacate. Yo es que amo el aguacate. Y yo no... pensé que con quinoa, güey. Ay, al ratito hay guacamolito aquí. Bendito. A la cabina 87. A la cabina 69. A ver si alcanzamos a ir y venir, güey, sin cansarnos y desmayarnos. Lo más difícil es llegar. ¿Qué pasó, güey? Porque ir y venir, como sea, güey. No, porque si te vienes, está medio cabrón también. Nadie güey. Quiere que Balam se venga, ¿ok? No, y además, imagínate. Balam. No, ni te imagines. No, ni te imagines su venida, güey. Ni te imagines, güey. Es como la de Jesucristo. Rama, ¿qué más nos ibas a decir, güey? Ya. Otro dato. Otro dato. Hay un güey que desde el primer Super Bowl se filtra al estadio, güey. Entra gratis. Entra sin boleto, güey. Ah, okay. Y en varias ocasiones ha salido en cámara, güey. Ajá, güey. O sea, el señor tiene, como ponle, empezó a los 20 años, ya tiene 70 años. Ajá, güey. Pinche viejito. ¿Haz de cuenta? No, pero el Super Bowl es cada año. ¿Hace cuántos años? 50 años. Entonces, sí. ¿Haz de cuenta que es como el viejito que salía en todos los partidos del Mundial, güey? El español. Ajá. Don qué cagado, no lo he visto. Güey. De hecho, hay un mexicano también, un señor, que va a todos los partidos, que dice, trae su bandera que dice Chihuahua, México, y siempre trae sombrero. Ah, sí lo he visto. Ese pinche ruco está también todos los partidos de México. Oigan, yo voy a empezar a tener esa hermosa costumbre de ir a todos los mundiales. Pero mejor a la final de la Champions. Okay. Uy, es que se sale más cara. Y es cada año. Y, bueno, ya para terminar con lo que me acuerdo y antes de que se me olvide, adivinen qué pasó en el primer Super Bowl, que fue así como... Se fue la luz. Un equipo ganó. No, parecido, güey. No, era un algo equipo, de la nieve, ¿no? No. Se fue el agua. No, haz de cuenta que... Se fue el agua. Estaban... Se transmitía por dos cadenas de televisión no. Y una cadena estaba tragando mocos y no pasó una parte del partido, güey. Entonces, como tenían el contrato millonario firmado, tuvieron que repetir... No sé cómo se llamen, güey. El primero y 10. No sé cómo se llame, güey. Ajá. Lo tuvieron, o sea, que repetir, para güey. Para que se televisara. Para que se televisara, ¿se güey. ¿Se puede? ¿Qué pasaba? Pues suena no se puede, pero era el primero, eso, güey. Era el primero. Cabrón, sí. Son... No tenía tanta fuerza, pues. Digo, ahorita le dices... Además, yo creo que solo era en Estados Unidos. Matan, ahora es mundial. Güey, a golpes, así. Pues sí, llega el comisionado y lo empieza a madrear así hasta que se cansa, güey. Datitos curiosos, pues, que seguramente nadie conocía de... Me este deporte. Y Vic, pues todavía tenemos 5 minutotes. Quéjate, Vic. ¿Nos puedes dar tu queja de 5 minutos? Se está orgasmeando el güey. Estamos hasta aquí. Hasta aquí. De que no te quejes. Ay, es que miren, la verdad es que me pensaba quejar de Spotify, pero pues es que ya encontré el peor con Spotify, lo que renegaba. Su catálogo, culero. Sí, güey, que faltaba un chingo de música que a mí me gustaba. Yo solo tengo Apple Music por Taylor Swift, güey. Honestamente. A ver, ¿qué música te gusta, güey? La que sea, pero el punto es que a mí me gustan mucho los remixes, güey, porque agarran como canciones. Hay DJs muy buenos que agarran cancioncillas vergueras y las hacen bien vergas. Y las hacen muy buenas, pero en Spotify no hay muchos remixes, sí hay. Pero bueno, el punto es que descubrí que si pagas, puedes subir tus archivos de la computadora. Entonces, ya no me puedo quejar. Pero según yo no necesitas pagar, güey. Sí, porque... Para hacer eso, sí. Sí, para que se suban a tus listas. O sea, que tu música que te pirateas, gracias, me pirateo música. Ajá, la puedes subir. Bueno, o sea, yo me acuerdo hace un... Cuando empezaba Spotify, yo... ¿Cuándo? No me acuerdo, güey. Hace... En tu compu sí lo cuando puedes... ¿Cuando llegó a México o cuando empezó Spotify? Ah, no, sí, pero lo que dice Vic es que desde cualquier dispositivo del mundo que lo uses, la puedas descargar. Yo en mi celular ya traigo la música que me pirateé en mi compu. Ya. Las listas. Y okay. Se subió a Spotify. Ah, pues está chido eso. Está chido. Sí, está de lujo. De hecho, creo que el Apple Music también lo hace porque yo a veces escucho el podcast, nuestro podcast, desde el Apple Music. Bueno, aprovechando, ¿saben qué? Spotify, ¿por qué chingados el widget de Android no tiene para en la pantalla bloqueada? ¿Por qué no tiene para que vayas para atrás? No mames, no entiendo. O sea, puedes agarrar. Pero tiene la versión gratuita, ¿no? No, ya pagué la premium. Qué putos. Y en iPhone sí está para que sí le puedes dar pata. Pero bueno, no me voy a quejar de esto. Pues es que el iPhone es más chido. Me voy a quejar de otra cosa. Y perdónenme, yo tengo muchos amigos y los quiero mucho. Y de verdad, la verga. Es su Facebook, tienen derecho a publicar las pendejadas que quieran. Pero esto me causa conflicto porque. No mamen. A ver. ¿Qué pedo con la gente que hace publicaciones para sus animales? ¿Qué pedo? ¿Qué chingados tienen en la cabeza? Oye, Vic, miren. Aguanta. Es Super Bowl. Super Bowl. He visto tu inspiración en esta queja y la vamos a grabar y se las vamos a subir a YouTube. A ver, miren. De verdad, yo tengo una amiga que quiero mucho, pero de verdad me causa un conflicto que su perrita acaba de parir. Tuvo no sé cuántos chingados perritos. Y ahora la perrita la conozco. 101 dálmatas. De toda la vida, desde chiquita que llegó. Y de verdad, quiero mucho a la perrita. Pero ¿A tu amiga sí le dices? Esto ¿por qué le dices perrita a tu amiga? Que ha llevado, güey. Vic. No, mi amiga, bueno, que se lo diga. Vaya. El punto es este, güey. Mi amiga le dedicó un post a los perritos, güey. Así que, ay, esta es la perra campeona. Qué valiente. A la vida, al traer al mundo hermosuras. A estos... 6 perritos valientes y dichosos, su puta madre. Y tú, perrito número 1, vas a ser... ¡Ay, no mames, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Los perros no saben! Y además no en Facebook, no pinches saben. Pederos para conseguir likes, güey. ¡Qué verga, güey! No, no, hay, ¿por qué hay una enfermedad eso? De salud por querer qué? Conseguir likes. A ver, la díganme, precopa... No, es que de verdad no puedo... A ver, de verdad, ¿cuál es su pensamiento? Voy a publicar esto para que cuando el perrito crezca... Que el cabrón pueda escuchar cómo le mandaba saluditos. Está grande y lo puede entender. No mames. Claro que sí. Segunda cosa que también se me hace una pendejada. Y de su verdad, nombre de idiota. Y de verdad, discúlpenme. Y esto lo hace más gente no que la de los perritos. Vic. Continúa. Pero no mames. Los que les publican a los muertos. Ay, güey. Yo es lo una he hecho. Es una ojeta. No, Vic. La verdad, yo creo que es algo que sí necesita alguien hacer, güey. Es que es como algo pero que no mames, quieres sacarte. Wey. Como ir al psicólogo, sí, pero ajá, gratis. Sí, güey. Pero... Pero en Facebook, güey, a ver, he leído, y de verdad, perdónenme, todos tienen derecho a hacerlo, pero yo me quejo y es mi trabajo. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué esperan? Sí, que tu abuelo que se murió en... o a lo mejor llevándole Facebook. Mejor una carta al panteón o algo más simbólico, pero, puede ser. Digo, si hay es simbólico como llevarle las flores al panteón, pero en el siglo XXI. Yo tengo una pregunta sobre tu queja. ¿Es la gente que le escribe en su muro o la gente que desde su propio muro le dedica algo? Porque si hay gente que luego escribe... A los muertos. No etiquetarlo. Que entras a su muro, güey, como si le estuvieras escribiendo feliz cumpleaños, pero le escribes te voy a extrañar mil. Qué mal. Ay, nunca no. Visto, nunca se me hace una pendejada. Hablando de eso de Facebook, wey. Ayer fue el día del amigo que lo creó Mark Zuckerberg. Y mis respetos, creó unos videitos a toda madre. Y nos quedan 20 segundos. No, el saludos a todos. Ahora, los que le mandan saluditos a sus papás y sus papás no saben ni usar la computadora. No mames, qué pedo, güey. Saludos ¿por qué a hacen mis papás, eso? Por cierto. Sí saben usar la computadora. Saludos a todos, muchachos, y buenas noches. Buenas noches, recupero. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches.